a las, los participantes en este foro contra la prisión política, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Reciban un abrazo combativo y solidario de parte de los colectivos que conformamos la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, PIRATA. Somos una pequeña cooperación política internacionalista que se creó con la unión de cuatro grupos libertarios: el colectivo Nodo Solidario Roma y México, el colectivo zapatista Marisol, Marisol de Lugano, Nomads de Bolonia y el Grassroots Projects de Ámsterdam. O sea, somos compañeras y compañeros de México, Italia, Suiza, Holanda, que estamos en lucha contra los malos gobiernos que aquí, como en todo el mundo, reprimen, matan y detienen para mejor explotar al pueblo y sus recursos. Hoy aquí hacemos un homenaje a la lucha ejemplar de Alberto Patistán por su continuo trabajo de concientización en los penales de México. Alberto nos ha enseñado que la cárcel es una trinchera más, un territorio de lucha igual que otros, donde hay que entregarse con perseverancia y organización, donde los de abajo pueden juntarse y rebelarse. También aprovechamos para saludar públicamente la digna lucha de otros presos y presas que hemos encontrado en el camino y que, igual que Alberto, nos han mostrado que vivir es resistir. Un abrazo al base de apoyo Francisco Santis, a los solidarios de La Voz de la Mate, a Abraham Ramírez Vázquez, a Víctor Herrera Gobea, a las mujeres de Atenco. Los presos políticos son todos nuestros hermanos, porque, a pesar de las diferentes luchas que emprendieron, están encerrados por lo mismo. Estorban y sabotean los intereses de los poderosos. Queremos nombrar en este espacio digno también a los presos de nuestras tierras, las decenas detenidos y arrestados por resistir desde hace 20 años ante la construcción del tren de alta velocidad en el Valle de Susa, norte de Italia, los presos de la combativa marcha del 15 de octubre de 2011 en Roma, en el marco de las movilizaciones internacionales contra el capitalismo, y los chivos expiatorios de aquella marcha del 2001 en Génova, donde nos asesinaron al compañero Carlo Giuliani. Recordamos Marco Kamenich y sus ayunos, encarcelado en Suiza por defender a la madre tierra, así como Costa, Silvia y Billy, recién sentenciados por un tribunal suizo por su lucha contra las corporaciones transnacionales. Los y las luchadoras sociales, hostigadas por tomar y exigir viviendas dignas. También mencionamos a los migrantes de cualquier tierra, perseguidos por cualquier gobierno y encerrados en los infernales centros de identificación y expulsión a lo largo de aquellas cicatrices que parten el mundo en estados. Y no hace falta hacerles un homenaje a los 2.300 presos políticos palestinos que desde el 17 de abril, Día del Preso Político, están en huelga de hambre contra el régimen colonial de Israel. Es todo un planeta que se inconforma. Por ello, los de arriba lo hicieron de barrotes y rejas. De hecho, las prisiones, como es notorio, no sirven solo para encerrar a los que luchan o piensan diferente, sino para acorralar a todos los pobres que sobran en el mundo, el mercado del neoliberalismo. En los penales de todos los países se reproduce la estructura opresora y vertical de la sociedad capitalista y patriarcal. Desde luego, se reproduce y se tiene que reproducir la lucha organizada en contra de dicha opresión. Si la cárcel es el espejo y el basurero de la sociedad autoritaria y capitalista, entonces todos los detenidos son producto de una injusticia social. Siendo que es preciso tumbar a la sociedad autoritaria, es preciso también, según nosotros, acabar con este falso sistema de justicia que encierra y aniquila a los seres humanos en las prisiones. Nuestro deseo y nuestra lucha entonces es para que Alberto, Francisco, Rosa y los demás compas encerrados estén pronto entre nosotros. Pero es también para que la justicia vuelva a conjugarse con las palabras pueblo y libertad. Ninguna frontera, ningún estado, ninguna prisión, la pirata.